Déjame llevarte en esta noche. Déjame soñar cerca de ti. Déjame cantarte mil canciones. Piensa que por ti las escribí. Déjame intentar que estoy curioso, nervioso, ansioso. Ven a cabalgar entre mis flores. Ven y hazte la dueña del jardín. Y en cuarto menguante, ver cómo se cae la nave de un beso que vuela por ti. En cuarto menguante, ver cómo se cae la luna y mi cielo que esperan por ti. Déjame escuchar los corazones que se hacen campanas junto a ti, que anuncian un mundo de ilusiones y que hacen dar ganas de vivir. Déjame intentar que estoy curioso, nervioso, ansioso. Ven a cabalgar entre mis flores. Ven y hazte la dueña del jardín. Y en cuarto menguante, ver cómo se cae la nave de un beso vuela por ti. Y en cuarto menguante, ver cómo se cae la luna y mi cielo que esperan por ti. Esperan por ti, esperan por ti.